Hoy tenemos definitivamente un interesante privilegio porque contamos con Blanca de Pascuali, la gerente general de HP Venezuela. Y con ella vamos a tratar de hablar de HP, pero no esas conversaciones que normalmente tenemos con los tecnófilos, para los tecnófilos debería decir, con los grandes gerentes técnicos de HP, hablando de esa nueva computadora, de la impresión más eficiente, de los servicios en la nube y de eso que ahora llaman dentro de HP especialmente empresa instantánea. Hoy queremos saber qué es HP. Comencemos por conocer cuántas personas trabajan en HP y dónde tienen operaciones. Blanca, gracias por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra y de 95.5 FM. Hola, Peter. Bueno, para mí es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Mira, Peter, HP es la empresa de tecnología más grande del mundo. Tiene alrededor de 320.000 empleados y funciona en 170 países, ¿no? Nosotros aquí en Venezuela somos una empresa de más o menos 180 personas y trabajamos con una red de canales muy importante para nosotros que sustentan buena parte del mensaje de nuestra empresa en el mercado. Usando como referencia los más recientes resultados publicables, para no comprometerte, ¿qué puedes divulgar en cuanto al tamaño de HP en facturación? Bueno, HP, como te dije, es la empresa más grande de tecnología del mundo. Y somos conocidos por los PCs y las impresoras, pero HP tiene una cantidad, uno de los portafolios más amplios que hay en el mercado y tiene un conjunto de productos que son líderes en sus categorías, más allá, de nuevo, de los PCs y las impresoras. Por ejemplo, hoy estamos entregando servidores, storage, almacenamiento, que son cosas que están, estamos en primero y en segundo lugar. Y bueno, sí, a nivel mundial facturamos 130 billones de dólares, un numerote grandísimo que nos coloca en la posición número 28 de empresas a nivel mundial, en la empresa número 28 a nivel mundial. Y la número uno de tecnología e información y entiendo que son también la número uno en venta de computadoras. ¿Sabemos qué significa eso en unidades? En términos de lo que hacemos en Venezuela, nosotros el año pasado trajimos 107.000 PCs. Eso es bastante y nos da una posición en Venezuela dentro de las empresas que transnacionales que estamos trabajando en el país, nos da el número uno también. Quizás te estoy comprometiendo porque sabemos que todavía hay mucho que hay que estudiar dentro de una corporación tan grande, pero en cuanto al perfil de los productos y servicios, cómo se reparten en proporción al total de la facturación en Venezuela, o si sabes la región, o si sabes el mundo, ¿cómo se maneja eso, el negocio de HP? Bueno, mira, el 70% de lo que nosotros facturamos, de lo que hacemos, está entre los productos de hardware, es decir, los PCs, las impresoras, los servidores, las cajas de networking y todas las cajas de almacenamiento. O sea, el hardware es el negocio principal de HP y con eso queremos hacer que los clientes y las personas sientan quién es HP. Sin embargo, y evidentemente tenemos sobre el negocio de hardware, tenemos el software que nos ayuda a expandir ese negocio, tenemos servicios tanto de soluciones como de servicios especializados con los cuales ayudamos a nuestros clientes no solo en las garantías de nuestros productos, sino hacer que nuestro hardware funcione mejor y a que de alguna manera se diferencie el PC nuestro del PC de nuestros competidores. Entonces, los servicios que entregamos, lo que queremos es que justamente nos ayuden a diferenciar nuestro hardware y en ese sentido hasta que nuestros clientes puedan sacar mucho más valor de la tecnología que tienen de HP. Así, nuestro PC se diferencia del PC de nuestra competencia porque nuestros servicios de garantía son mejores que los de la competencia. Y lo mismo a nivel de nuestros servidores, nuestros storage o nuestros networking. Cuando nosotros virtualizamos plataformas, pues justamente los servicios de virtualización que entregamos son los que hacen la diferencia de la propuesta de HP a nuestros clientes. Y vemos cómo sigue creciendo el negocio de hardware y los otros también, pero también vemos o al menos en mi percepción, que dentro de HP los negocios distintos a hardware, servicios, software, están creciendo de una manera tal que posiblemente el porcentaje de negocio de eso sea mayor en el futuro. Bueno, porque definitivamente el mundo se está orientando a servicios. Cuando hablamos de la nube, cuando hablamos digamos, de las arquitecturas nuevas, estamos hablando de servicios. Y por eso HP tiene dos unidades muy fuertes de servicios: el servicio, digamos, técnico especializado sobre el hardware, pero también las soluciones que nosotros estamos entregando a través de nuestra unidad de Enterprise Services. Esa unidad lo que hace es que nosotros podemos manejar el departamento de finanzas de un cliente, nosotros podemos manejar el CRM de un cliente, nosotros podemos también manejar las plataformas de SAP de nuestros clientes. Y te quería comentar algo que me parece fantástico, que es que tenemos unas alianzas muy buenas con Microsoft y con SAP, justamente para ayudar a nuestros clientes a que estas plataformas y estas soluciones tengan un mejor desempeño y una mejor, digamos, solución a los negocios de nuestros clientes. Acabas de mencionar varios aspectos del negocio de HP, y muchos de ellos del sector de organizaciones, de empresas. Se me ocurre, ¿qué percepción tienes tú en cuanto, de nuevo, al perfil de negocios de HP, pero no de productos que están enviando, sino al cliente que está recibiéndolos? ¿Cuánto es en organizaciones, ya sea empresas o gobiernos, y cuánto es para el consumidor final como individuo? Bueno, mira, hay un negocio definitivamente. Nosotros, como yo te decía, nosotros queremos que la tecnología tenga un impacto en las personas, y ese negocio es muy importante para HP. Digamos, yo no te puedo decir exactamente cuánto representa, pero estamos hablando de una proporción bastante mayor que cercana a la mitad o algo más. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro negocio de impresión y nuestro negocio de imágenes, nuestro negocio de PCs y de notebooks y de notebooks de los clientes, delgados y todos estos dispositivos, definitivamente, inclusive las tabletas a nivel empresarial, son negocios que a HP le interesan y los vienen empujando con mucha fuerza, ¿no? Entonces, el negocio de consumo es un negocio muy importante para HP. Para mí es un desafío que nosotros cada vez estemos más cerca del punto de venta, de que nuestros clientes vayan a cualquier sitio y encuentren una laptop o un servidor o una PC HP, igual que una impresora o cualquiera de nuestros productos. Pero por otro lado, el negocio empresarial sigue siendo un negocio muy importante, porque somos una empresa que ofrecemos nuestros negocios a nivel empresarial también. Entonces, todo lo que hacemos a nivel de soluciones es empresarial. Los servicios que prestamos a las empresas forman una parte diferenciada de nuestra estrategia. Y sobre todo, bueno, cuando estamos hablando de los servidores de misión crítica, de los grandes productos de almacenamiento para todo lo que es el crecimiento de la información que existe en esta era digital, pues. Bueno, normalmente aquí en la radio comentamos el lugar común ese de que se nos termina el tiempo, porque el tiempo en la radio es muy limitado, pero en este caso es el tiempo de la gerente general de HP, la limitada. Aquí veo todo el tiempo revoloteando alrededor de Blanca a ejecutivos que requieren de su tiempo y sus decisiones. Por eso tengo que llegar ya a la pregunta tradicional del final de Tecnología Hecha Palabra para Blanca, es pedirle que trate de imaginarse que está escuchando el programa como persona, como Blanca, como madre, como esposa, como una persona, individuo en la calle normal, y que está escuchando a la gerente general de HP. ¿Qué le preguntaría, Blanca, a la gerente general de HP, que a mí se me olvidó? Bueno, tal vez cómo HP contribuye en Venezuela a que seamos un mejor país. Nosotros entendemos que la tecnología tiene que tener un impacto importante en las personas, las empresas, los gobiernos y la sociedad. Y eso es lo que sabemos hacer. La voluntad de HP es ser un activo económico, intelectual y social en cada país donde operamos. Y Venezuela no es la excepción. Excelente. Muchas gracias, Blanca de Pascual, y gerente general de HP Venezuela. Te recordamos que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son tu casa cuando quieras. Gracias, Peter. Gracias a todos ustedes.